Bueno, ahora sí, estamos súper contentas de la visita en el estudio siempre y en particular, porque hablando de belleza y un poco la reflexión también va en esto de cómo vivimos la vida, ¿no? Para poder tomar esa belleza o percibir esa belleza, desde dónde percibimos esa belleza, es más que oportuno hablar, creo yo, de este libro que se va a presentar mañana. Y yo voy a decir nomás el título y la autora nos va a saber decir mejor. Astrología para el cuidado de la vida, ¿eh? Astrología para todos. Julia, gracias por estar acá. Bueno, buen día. Gracias a ustedes. Bienvenida. Ahí. Bueno, no voy a ir directo a cómo sería la belleza en este caso, ¿no? Bueno, pero vamos a decir que es un libro muy bello y tiene ascendente en Libra. Y Libra es un signo muy vinculado a la belleza, así que entró. Sí, y ya es belleza el libro, ¿no? Exacto. Que haya un libro impreso que va a ser una herramienta, sobre todo. Así es. Sí, alguien hablaba, no sé quién, de que el libro es un objeto erótico. A mí me parece que sí, que hay algo de los libros, su materialidad, ¿no? Que tiene ahí una cuestión sensual, erótica, de atracción, de belleza, de placer, de viajar por mundos, de permitirnos explorar a través de los sentidos, a pesar de que su materia es la palabra, ¿no? La palabra y la imagen, me parece que eso genera mundos y esos mundos son mundos sensitivos y también que nos permiten visionar posibilidades y, bueno, construir el mundo que queremos, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que sí, que estamos en esa. Estamos en esa. Y va a ser la presentación mañana en la Biblio de Villa de las Rosas. Contame un poco el proceso de este libro, ¿no? Porque una siempre se encuentra con la astrología, como con una especie de fórmula que hay que tratar de entender, ¿no? De adentrarse. Y en lo personal, ¿no? Sobre la personalidad, sobre cómo encarar ciertas áreas de la vida. Pero acá pareciera ser un libro súper práctico para la vida misma. Bueno, es interesante esa mirada. A mí me gustaba esta posibilidad de que la astrología sea un prisma, ¿no? Un lente a través del cual podemos mirar la vida. Creo que es un libro que tiene como una cuestión propositiva, una propuesta. No fue intencional, sino que se fue tejiendo de esa forma. A mí me interesa mucho la filosofía también. Bueno, soy comunicadora social, entonces todas las temáticas sociales y esa mirada, digamos, de lo colectivo se me entrama inevitablemente. Entonces, un poco era la excusa de la astrología como lente que nos propone este recorrido, que es lo que yo tomé, ¿no? Como matriz, que son los 12 signos. Usar ese estadio de cada signo, ¿no? De cada momento del tiempo cíclico, porque en definitiva la astrología es una matriz del tiempo. Usar esa matriz para poder hablar de lo que nos importa. En este caso, tiene una mirada ecofeminista, entonces para mí poder hablar de este presente, poder hablar de lo que está obturado, silenciado, reprimido a lo largo de la historia, sobre todo viniendo de, ¿no? de una historia patriarcal, capitalista, colonial, era muy importante de poder decirlo, nombrarlo y reversionarlo. Entonces, desde ese lugar sí creo que la palabra en cada uno de estos recorridos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tiempo Aries hablo del deseo, en el tiempo Tauro hablo del erotismo y qué quedó obturado ahí en nuestra historia personal, sobre todo desde el colectivo de mujeres, que es del cual habito, también desde las disidencias, aunque no tenga la experiencia concreta en mi cuerpo, ¿no? Y en mi historia de vida, pero sí creo que hay todo un movimiento en los últimos tiempos donde la astrología ha dejado de ser este lugar de herramienta de control masculina sobre todo y ha sido apropiada a partir justamente del entramado con el movimiento de los feminismos. Entonces creo que poder situarnos en esta recuperación de un tiempo cíclico y desde una apuesta política y no simplemente, bueno, a ver quién soy y qué hago yo desde mi individualidad para sentirme mejor, que es súper valioso, ¿no? Por supuesto, pero sí poder mirar que la astrología nos devuelve esa mirada y esa perspectiva de entramado, ¿no? Donde no estamos el sujeto, el individuo ahí solo recortado, sino que es parte de un todo y es un todo cíclico. Entonces, sí es una apuesta también ecológica. En cada uno de esos tiempos es lo que que intentes, ese intento. Yo siento que bueno, que se fue dando bien ese tejido en el relato del libro, y le agregué un tiempo 13 o tiempo X, que no existe en el zodíaco, pero me pareció oportuno como ese tiempo de lo incierto, ¿no? Que es lo que estamos habitando, y de lo posible de construir, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso lo que propone el libro, ¿no? Un recorrido que también está nutrido de algunas vivencias personales, que desde lo que me ha llegado de las personas que lo han leído, bueno, hay una sensación de reconocimiento por esto de que realmente lo personal es político y colectivo. Entonces, algunas cuestiones que son una excusa de lo que me pasó a mí, hay una resonancia y un eco en la historia de vida de un montón de personas. Entonces, bueno, un poco por ahí viene la cuestión, y siempre encontrar la grieta donde puede germinar vidas habitables. Entonces, sí es una apuesta también el libro. Bueno, me queda un poco esto de, bueno, lo personal es político y es colectivo a través del prisma, digamos, que nos presta la astrología. Exacto, ¿no? Sí. Como atravesando eso. A la vez, en el evento va a haber también poesía y música, ¿no? Así es. Me parece como fundamental, y nada, portales que se abren ahí para la construcción de lo nuevo. ¿Vos sos del valle? ¿Viniste? Soy de otro valle, en realidad, que no le llamamos valle, pero soy de Sierras Chicas. Ah. En realidad nací y criada en Córdoba capital, en el barrio Alto Alberdi, y ya viviendo en Sierras Chicas hace casi 5 años con mi familia. Así que, bueno, vengo de allá, de Arroyitos y Sierras, que no sé si sabían, pero el dato de color de geminiana, que son de las más antiguas de la provincia geológicamente, wow. Las Sierras Chicas. Claro. Así que hay una mística interesante. Toda la ancestral ahí. Sí, hay muchas movidas. Y bueno, ahora abrazo grande a las brigadas forestales que están allá luchando contra los incendios. Sí. ¿Querés regalarnos ahí un extracto, un pedacito de esas letras? Por supuesto. Bueno, vamos a ir con un pedacito de un texto que está a modo de epílogo hacia el final del libro, que se llama Invocación Semilla, y que vamos a estar leyendo mañana de forma completa en su totalidad a las 18 horas en la Biblia de las Rosas. Nuestras voces son el eco de las mujeres de nuestra aldea. Tomamos sus semillas y nos convertimos en ellas. Nos sublevamos ante la impostura oyendo el llamado de los tiempos. Invocamos a nuestras ancestras, sus palabras de desobediencia son talismanes para nuestro andar, y las multiplicamos no solo para la resistencia, sino para el acto creador que no cesará jamás. Llamamos a las tejedoras invisibles para volvernos hilos en el tejido de las estrellas y las raíces. Son tiempos de reconocernos parte del oleaje y del lecho, un solo entramado. Ay, gracias. Gracias. Qué lindo. ¿Y son las dos astrólogas aquí presentes? Sí, estamos en el mismo camino. De hecho, Juli fue una de mis maestras en este caminito, así que también eso es lo que nos une, el entramado estelar. Y bueno, y un poco era eso, ¿no? También como la propuesta de poder juntar nuestras artes. Con la música me pasa lo mismo, siento que es como mi manera de hacer política, con las letras, que siempre estoy tratando como de nombrar lo que es la importancia del cuidado de la tierra, la importancia de la conexión, ¿no? Del cuerpo con la tierra, como de volver a tomar lo que nos pertenece en cuanto a territorio y en cuanto a los saberes. Esto que decís, bueno, con la invocación también, como conectar ahí con lo ancestral, que por muchos miles de años fue así como latigado en nosotras, más que nada. Entonces también un poco desde mi visión, con mi luna en Libra, que digo, siempre trato de ponerle belleza y armonía a las cosas que por ahí son re crudas de decir, intento con la música llevar también esa conciencia, ese mensaje, y obviamente siento eso, ¿no? Como cualquier saber que esté ahí involucrado, el tarot, la astrología, las plantas medicinales, las plantas maestras, todo está como en un mismo cuenco, en una misma vasija, y ahí se cocina el caldo y es como uff, alta brujería, alta alquimia. Así que bueno, sí, estamos en ese camino. ¿Y vos estás viviendo acá en el valle? Sí, llegué en enero al Valle Tras la Sierra, vengo viajando también hace un montón de vueltas por todos lados, más sentí el llamado de enraizar acá. Y se fue abriendo el caminito, se fue, bueno, acá también, la otra vez que vine, era como, bueno, che, voy a cantar, están pasando cosas, como que se empezó a mover. Así que, bueno, finalmente llegué a una casita en Hornillos, así que estoy reinstalada, feliz, contenta como de estar en esta tierra. Sí, bien. Muy feliz. Y también van a estar el domingo, sí, dando un taller. Me encantó el título de Encuentro Expansivo, ¿no? Sí. Como de cómo la reunión nos puede expandir, ¿no? Totalmente. Contame un poco ahí de qué se va a tratar este taller. Bueno, con Juli estuvimos ahí como tejiéndolo hace un tiempo en esto de el encuentro expansivo como un diálogo al cuerpo y a lo sensitivo, como a la experiencia, como poder, bueno, pasar el lenguaje astrológico, que en este caso nos enfocamos en Mercurio-Venus, porque, bueno, por unas cuestiones técnicas dijimos, ok, mirá, está pasando esto, vamos a encarnar esto en el cuerpo, y poder como esto, ¿no? Invitar a las personas que se acerquen a que tengan esta experiencia de entrega, como de, bueno, incertidumbre, estamos todos en esa, entonces como poder ponerle cuerpo a todo ese vacío y dejar que pase por el cuerpo todo, el deseo, los pensamientos, todo lo que está pasando. Entonces, bueno, hay algo ahí de poder corporalizar y conectar con los sentidos, desde lo venusino también, como es bien esto, ¿no? Lo sensorial, los aromas, decíamos, bueno, taparnos los ojos, bailar, no sé, empezar a conectar con juegos, ¿no? Sí, el movimiento, el juego, también la poesía va a estar presente en el taller, la posibilidad de crearla y de desarmarla, de jugar, ¿no? Creo que al menos mi mirada que tengo sobre el arte, creo que es algo que podemos hacer todos, ¿no? Que hay un gesto creador que nos habita, que no tenemos que ser artistas consagrades para poder practicarlo. Entonces, un poco la invitación es esa, recuperar esa posibilidad de canalizarlo, ¿no? Y de jugar con la música, con la poesía. Así que un poco esa es la excusa. Sí. Y bueno, les esperamos el domingo en Valle Lila, la mañanita. Es temprano. Tempranito, sí. 10:30 a 13 horas, como también esa energía de despertar el cuerpo de a poco, decíamos un poco como ir entrando. Claro. Para conectar desde ahí, desde ese lugar. Que vengan con muchas ganas de jugar, sí. Claro, eso, un domingo de juego y de encuentro interior-exterior, sí, ¿no? Totalmente. Por luna llena, además, ¿no? Claro. Sí. Así que, hermoso. Potente, potente. Todo, el fin de semana yo creo que va a ser así como nuestra celebración de luna llena. Sí, eso no lo voy a poder evitar de preguntarles. Bueno, sé que Mercurio está retrógrado en este momento. Hoy o mañana, ahí nomás. Sí, sí, sí. El cuco claro, astrológico. Como para decirle nomás a la audiencia, bien, cómo encarar el fin de semana. Hay un tip, algún tip astrológico. Sí. Que se entreguen. Esto es así, chicas, claro. Sí, basta de echarle la culpa a Mercurio retrógrado de las cosas. No, sí podemos decir que los planetas no hacen movimientos retrógrados. Es una ilusión de mirar el cielo y sentir que se va para atrás, pero eso no ocurre fácticamente. Pero sí, bueno, cuando los planetas, decimos desde la astrología, que se ponen retrógrados, es una invitación a revisar, a repasar, a ir hacia adentro. Eso, digamos, todo el tiempo fallan los sistemas de comunicación, todo el tiempo vuelve algún ex, ¿no? Pasan cosas. Pero bueno, hay algo que se generó como en el folclore de las redes sociales, de que Mercurio retrógrado es culpable de todo. Pero no. Desmitifiquemos. No. Somos nosotros. La responsabilidad es ese. Pobre planeta, déjenlo tranquilo ahí, a hacer la suya. Pero bueno, la luna llena, sí, hay algo ahí muy. Se siente, ¿no? Hasta las plantas, ¿no? Hay una cuestión de estas aguas en ascenso y de llenarnos. Y bueno, su embrujo, ¿no? O sea, vemos la luna llena en el cielo y esa luminosidad hermosa. Hay una data ahí que si conectamos con esa sensibilidad. Bueno, nada, lo podemos hacer cuerpo y somos seres sensibles nosotros, entonces, y en esta cuestión de estar religades, está clarísimo que hay algo ahí que sucede en el cielo que nos está atravesando, lo mismo que lo que sucede acá en este plano, entonces, yo creo que esto de entregarse, abrirse a la percepción es lo primero que si queremos entrar en la frecuencia del lenguaje astrológico, tenemos que hacer. Antes que ir a buscar info, es abrir los canales perceptivos, exacto. Claro. mirar, ¿no? Sí. Abrirse a mirar. Bien, bueno, les agradecemos muchísimo, también el mensaje a la audiencia, a ver qué dicen. Y bueno, les recordamos entonces, mañana 6 de la tarde en la Biblio Popular de Villa de las Rosas, la presentación del libro Astrología para el Cuidado de la Vida, en el que va a haber lecturas, poesías, también música. Ahí. Sí, y dejo un datito que es... si quieren chusmear más en redes, yo aparezco como arroba astrología para todes, con E. Ahí hay bastante data del libro, si quieren saber, si lo quieren comprar. Y también lo van a poder comprar mañana en la Biblia de las Rosas. Otro dato importante, porque es 100% autopublicación, autogestivo. No hay editorial por atrás y gracias al apoyo de bueno, una red hermosa de mujeres que trabajaron conmigo en el cuidado editorial, si me dejan nombrarlas. Sí. Leti Martínez, escritora, poeta de Buenos Aires, viviendo ahora en Unquillo. Eli Canelo, que es la maquetadora. Emilia Gutiérrez, poeta, que fue la correctora también del libro. Débora Mediocielo, que fue quien prologó. Y no sé si me estoy olvidando de alguien más. Ah, y Chibi Salado, zarpada ilustradora, tiene unas ilustraciones bellísimas del libro. Así que bueno, gracias a todas ellas, gracias a ustedes, gracias Vicky también por esta invitación al Valle y a todos en la Biblia de las Rosas. Y acá Nati deja un mensajito, abrazo, manda un abrazo grande y dice, genia Juli y Vicky. genia totales. Pues Piscis. Bien, entonces, post luna llena, también con la invitación a otro tipo de domingo, a las 10:30 en Valle Lila, el taller Encuentro Expansivo. Exactamente. Cuerpo, poesía, música, juego, ahí. Toda. Abrirse a todo. La integración del todo. Eso somos. Y sería la red de Vicky, ¿no? Sí. Arroba astrología sentida. Sí, en esa es como, pues, bueno, en Géminis tengo como muchas personalidades. Esa es mi red de astrología. Y si no, como más me conocen en el Valle, Victoria Paniagua TM, que es mi otro Instagram, donde por ahí muevo más lo musical y toda la otra parte. Bien. Las dos geminianas, entonces. Compartimos Venus en Géminis, que es muy. Es un lo que nos hace venir a la radio. Claro. Es un montón. Y hablar mucho. Y hablar mucho. Y bueno, por supuesto, también va a estar presente aquí la música, ¿no? Más vale. Nos vas a deleitar. Vamos a cerrar con una cancioncita de un EP que tuve el placer, el honor, todo de grabar allá en Rosario hace ya unos años. Y bueno, sigue el proceso de grabar musicalmente también estas creaciones, como esto de poder materializar también el rezo y lo que somos. Así que esta canción se llama Bajo Mis Pies, forma parte del EP que se llama Kairi, que está en YouTube, está en Spotify, lo pueden buscar. Mejor YouTube, porque Spotify no lo queremos mucho ya. Así que bueno, eso. Traspasa la piel, todo lo que me da el gozo. estar y de pertenecer a este mundo y este plano donde se reconoce que me sostiene la tierra. Que vive bajo mis pies. Na, na, na. Gracias.